Hola, ¿cómo estamos? Soy Marcos, soy del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona y estamos leyendo la Biblia diaria. Vamos a leer el capítulo de Ruth y créanlo o no, esta es mi segunda vez que estoy leyendo el libro. Por X razón la computadora se sigue apagando y no me deja grabar. Pero vamos a hacer lo que se puede. Una de las cosas que si usted va a la website y usted va a ver, es que no hemos puesto muchas predicaciones. Uno, porque he estado muy ocupado este tiempo y yo sé que no es excusa, siempre hay que hablarle a Dios y hay que darle tiempo a Dios. Y una de las cosas que Dios habló a mi vida y me llevó, yo siempre me he preguntado cómo es que Dios hablaba con Moisés. Dice que de cara a cara. ¿Cómo Dios hablaba con Moisés? Dice que de cara a cara. A mí, con David, dice que David iba a pelear y él pedía la guianza de él y él iba y Dios le decía, ve que yo te daré la victoria, ¿no? Esa es una de las cosas. So, vamos a seguir leyendo y una de las cosas que Dios me dio, como le dije en la lectura, fue en Apocalipsis capítulo 2 y es a la iglesia de Esmirna o a la iglesia de Éfeso. Esto es lo que esto dice el que tiene las siete estrellas. En tu mano derecha se pasea en medio de los siete candeleros de oro. Conozco tus obras y tu duro y tu perseverancia, de que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de tu lugar tu candelero que tienes a tu favor, que aborreces las prácticas de los nicolitas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oído que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor le haré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. So, una de las cosas que Dios habló conmigo es que he perdido mi primer amor. Y yo me decía, ¿cómo Dios? Y me entiende, yo siempre quiero hacer tu voluntad, ¿no? Una de las cosas es, como le dije, el tiempo algunas veces pierde uno el deseo de leer y estudiar la palabra de Dios y inventamos algunas veces excusas, no, pues trabajo mucho, no, pues hago esto y hago el otro, pero una de las cosas comendadas que habló Dios a mi espíritu es de que Él aprecia el trabajo que hacemos, especialmente en este ministerio, somos muy pocas personas, pero hacemos mucho trabajo, ¿no? So, vamos a seguir leyendo el libro de Ruth. Vamos a leer todo el libro este día. So, vamos a ver. En el tiempo que los caudillos gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab junto con su esposa y sus dos hijos. El hombre se llamaba Elimelec, su esposa se llamaba Noemí, y sus dos hijos Malón, Kilión y todos ellos efeteos de Belén de Judá, cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir allí. Pero murió Elimelec, esposo de Noemí, y ella se quedó solo con sus dos hijos. Entonces se casaron con mujeres moabitas, la una llamada Oftra y la otra Ruth. Después de haber vivido allí unos 10 años, murieron también Malijoc y Kijón, y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Noemí regresó a la tierra de Moab con sus dos nueras, porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle de aliento. Salió pues con sus dos nueras del lugar donde había vivido, y juntas emprendieron el camino que las llevaría hasta la tierra de Judá. Entonces Noemí les dijo a sus dos nueras, miren, vuelva cada uno a su casa de su madre, que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los dos que murieron, y conmigo, que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar al lado de un nuevo esposo. Luego las besó, pero ellas desechan en llanto deshechas el llanto, alzaron la voz y exclamaron: No, nosotros volveremos contigo a tu pueblo. Vuelvan a tu casa, hijas mías, insistió Noemi. ¿Para qué se van a ir conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos que pudieran casarse con ustedes? Vuelvan a casa, hijas mías, váyanse, yo soy demasiado vieja para volver a casarme. Aun si hubiese esa esperanza y esa misma noche me casara y llegara a tener hijos, los esperaría a ustedes hasta que crecieran. ¿Y por qué ellos se quedarían sin casarse? No, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Una vez más alzaron la voz, deshechas en llanto. Luego Orfa se despidió de su suegro con un beso, pero Ruth se afectó a ella. Mira, hija, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a tu pueblo y tus dioses vuélvete con ella. Pero Ruth respondió: No insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y ahí seré sepultada. Y que me castigue el Señor con toda severidad, si me separe de ti algo que no sea muerte. Al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a acompañarle, no le insistió más. Entonces las dos mujeres siguieron caminando hasta llegar a Belén. Apenas llegaron, hubo gran conmoción con todo el pueblo a causa de ellas. ¿No está Noemí? Se preguntaron las mujeres del pueblo. Ya no me llamen Noemí, rehusó ella. Llámeme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada, porque me llaman Noemí, si me ha afligido el Señor, si me ha hecho desdicha el Todopoderoso. Así fue como Noemí volvió de la tierra de Moab, acompañada por su nuera Ruth la Moabita. Cuando llegaron a Belén, comenzaba la cosecha de cebada. Noemí tenía por parte de su esposo un pariente que se llamaba Boaz. Era un hombre rico e influyente de la familia de Elimelec. Y sucedió que Ruth la Moabita le dijo a Noemí: Permíteme ir al campo a recoger las espigas que haya dejado alguien a quien yo te caiga bien. Anda, hija mía, le respondió su suegra. Ruth salió y comenzó a recoger espigas en el campo detrás de las segadoras. Y dio la casualidad de que el campo donde estaba trabajando pertenecía a Boaz, el pariente de Elimelec. En esto llegó Boaz desde Belén y saludó a los segadores. Que el Señor esté con ustedes y que el Señor los bendiga, respondieron ellos. ¿De quién es esta joven? Preguntó Boaz, el capataz de sus segadores. Es una joven moabita que volvió de la tierra de Moab con Noemí, le contestó el capataz. Ella me rogó que la dejara recoger espigas de entre las cabinas detrás de las segadoras. No han dejado de tratar desde esta mañana que entró en el campo hasta ahora que ha venido a descansar un rato en cobertizo. Entonces Boaz le dijo a Ruth: Escucha, hija mía, no vayas a recoger espigas o a otros campos ni te alejes de aquí. Quédate junto a mis criadas, fíjate bien que el campo donde se está cosechando y síguelas. Ya les ordené a los criados que no me molesten, y cuando tengas sed, ven a donde están las vasijas y bebe del agua de los criados que hayan sacado. Ruth se inclinó hacia la tierra y se postró sobre su rostro y exclamó: ¿Cómo es que que le he caído tan bien a ustedes hasta el punto de fijarse en mí siendo una extranjera? Ya me han cortado, le respondió Boaz, todo lo que le he hecho por su suegra, desde que murió su esposo, como dejaste padre y madre y la tierra donde naciste y viniste a vivir con su pueblo que antes no conocías. Que el Señor te recompense con lo que has hecho, que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas han venido a refugiarte, de lo que pague con creces. Ojalá siga yo viviendo de tu agrado, mi señor, contestó ella. Ustedes me han consolado y me han hablado con cariño, aunque ni siquiera soy como una de sus servidores. A la hora de comer, Boaz le dijo: Ven acá, sírvete pan y moja tu bocado en el vinagre. Cuando Ruth se sentó con los secadores, Boaz le ofreció grano tostado. Ella comió, quedó satisfecha y hasta le sobró. Después, cuando ella se levantó a coger espigas, él dio estas órdenes a sus criados. Aun cuando saque espigas de las gavillas mismas, no las hagan pasar vergüenza, más bien dejen caer algunas espigas de los manojos para que ellas las recoja y no las reprendan. Así que Ruth recogió espigas en el campo hasta el atardecer, luego desgranó la cebada que había recogido, la cual pesó más de 20 kilos, la cargó de vuelta al pueblo y su suegra vio cuando traía. Además, Ruth le entregó a su suegra lo que había quedado después de haber comido hasta quedar satisfecha. Su suegra le preguntó: ¿dónde recogiste espigas hoy? ¿Dónde trabajaste? Bendito sea el Señor que les fijó en ti. Entonces Ruth le contestó a su suegra acerca del hombre con quien había estado trabajando. Le dijo: el hombre con quien hoy trabajo se llama Boaz. Que el Señor lo bendiga, exclamó Noemí delante de su suegra. El Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos y a los muertos. Ese hombre es nuestro pariente cercano, es uno de los parientes que nos pueden redimir. Ruth la Moabita añadió: incluso me dijo que me quede ahí con sus criados hasta que terminen a recoger la cosecha. Hija mía, ¿te conviene seguir con tus criados?, le dijo Noemí, para que no se aprovechen de ti en otro campo. Así que Ruth se quedó junto con las criadas de Boaz para recoger espigas hasta que terminó la cosecha de la cebada y del trigo. Mientras tanto vivía con su suegra. Un día su suegra Noemí le dijo: hija mía, no desviaré yo, buscaré un hogar seguro donde no te falte nada. Además, ¿acaso Boaz con cuyas criadas has estado no es nuestro pariente? Pues bien, él va esta noche a la era para avetar la cebada. Báñate y perfúmate y ponte tu mejor ropa. Baja luego a la era, pero no dejes de que él te dé cuenta del que estás allí hasta que haya tenido de comer y beber. Cuando se vaya a dormir, te fijas dónde se acuestan, luego vas, destapas los pies y te acuestas ahí. Verás que él mismo te dice lo que tienes que hacer. Haré todo lo que me has dicho, respondió Ruth, y bajó a la era e hizo todo lo que el suegro le había mandado. Boaz comió y bebió y se puso alegre, luego se fue a dormir detrás del montón de grano. Más tarde Ruth se acercó siliciosamente y se destapó los pies y se acostó allí. A medianoche Boaz despertó y sobresaltó, y al darle vuelta descubrió que había una mujer acostada a sus pies. ¿Quién eres?, le preguntó. Soy Ruth, tu sierva. Extiendes sobre mí el borde de tu manto, ya que ustedes es un pariente que me puede redimir. Ahora, una de las cosas que nosotros vemos aquí es de que esta costumbre, nosotros no somos familiares. Mucha gente critica este pedacito porque dice, bueno, los que critican la Biblia, dice, pues esta señora, ¿cómo puede ella ser comendada por ir a acostarse con el hombre y ofrecérsele así tan fácil, ¿no? Pero esta era una costumbre que se vivía en el pueblo de Israel, ¿no? Primeramente, el pueblo de Israel, la gente se casaba, si el pariente se moría, el otro pariente tenía que tomar su puesto, ¿no? Y tomando el puesto de él podía llevar la sangre de su hermano, el apellido de su hermano o los genes de su hermano, y él podía redimir los genes de su hermano o también las propiedades y todo eso, ¿no? Y nosotros no tenemos esta cultura, pero yo tomé una clase de antropología en el colegio, y una de las clases de antropologías que yo me di, que un ejemplo que dio el profesor, fue una vez de una india que le llevó una papaya para que él se la comiera. Y él dice que la agarró, pero se le pareció un poco extraño. Y dice que la india llegaba, él estaba en el Amazonas, ¿no? Llegaba. Entonces, una vez él se dio cuenta de que cuando una mujer le da una fruta de como la papaya a un hombre, entonces significaba que la mujer quería que se casara con el hombre. Otra de las tradiciones que yo creo que usted es más familiar es que en los tiempos de antes, cuando la mujer tiraba un pañuelo al suelo o algo así y el hombre lo recogía, entonces era una señal de cortejo, ¿no? También cuando la mujer mueve el pelo de una cierta manera es una señal de cortejo también. Y vamos a ver, y ahora, hija mía, no tengas miedo, haré por ti todo lo que me pidas. Todo mi pueblo, hasta que sabes que eres una mujer ejemplar. Y todos sabían la historia que ella tenía razón para irse. Y si se habían muerto los hijos de esta mujer, entonces esta mujer tenía que ser soportada por su nuera. La nuera podía irse y ella solita mantenerse, ¿no? Y yo creo que vendría mejor irse donde su familia, pero no lo hace. Ahora bien, aunque es cierto que soy un pariente que no puede redimirte, hay otro que puede redimirte, hay otro más cercano que yo. Quédate ahí esta noche, mañana, si el que quiere redimirte está bien que lo haga, pero si no está dispuesto a hacerlo, tan cierto como que el Señor vive, te juro que yo te redimiré ahora. Acuéstate aquí hasta que amanezca. Así que se quedó acostada a sus pies hasta que el amanecer y se levantó cuando aún estaba oscuro, pues él había dicho que no se sepa que una mujer vino a la era. Luego Bus le dijo: Pásame el manto que llevas puesto y sosténle firmemente. Ruth lo hizo así y él echó con el manto 20 kilos de cebada y puso la carga sobre ella. Luego él regresó al pueblo. Cuando Ruth llegó a donde ella estaba, su suegra, esta le preguntó: ¿Cómo te fue, hija mía? Ruth le contestó todo lo que aquel hombre había hecho por ella y añadió: Me dio estos 20 kilos de cebada y me dijo: No dejes volver a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí le dijo: Espera, hija mía, a ver qué sucede, porque este hombre no va a descansar hasta dejar resuelto este asunto hoy mismo. Bus, por su parte, subió hasta la puerta de la ciudad y se sentó allí. En eso pasó el pariente redentor que le había mencionado. Ven acá, hijo mío, y siéntate, y le dijo Bus. El hombre fue y se sentó. Entonces Bus llamó a Dios de los ancianos de la ciudad y les dijo: Siéntense aquí. Y ellos se sentaron. Bus les dijo al pariente redentor: Noemí me ha regresado de la tierra de Moab. Está vendiendo el terreno que pertenece a nuestro hermano Emilec. Considere que debía informarse del asunto y sugerirse que lo compres en presencia de estos testigos y de los ancianos de mi pueblo. Si vas a redimir el terreno, hazlo, pero si no vas a redimirlo, házmelo saber para que yo lo sepa, porque ninguno otro tiene el derecho de redimirlo, sino tú. Después de ti yo tendré este derecho. Yo lo redimí, le contestó, pero vos le arrancó. El día que adquieras el terreno de Noemí, adquirirás también a Ruth la Moabita, viuda del difunto, a fin de que conservar su nombre junto con su heredad. Entonces no pudo redimirlo, respondió el pariente redentor, porque podría perjudicar mi propia herencia. Yo creo que tal vez este hombre estaba ya casado, tenía hijos, y si él se casaba con Ruth y ellas tenían hijos, entonces tenía que distribuir la herencia con esta mujer, que tal vez él decía, pues ¿qué gano con esta mujer? Tal vez el terrenito que tenía Ruth era bien chico y él era harto propietario de muchos terrenos, o la que iba a ganar ahí era Ruth, ¿no? En aquellos tiempos, para ratificar la redención o el traspaso de una propiedad en Israel, una de las partes contrastaba de quitar la sandalia y se daba a otra, así que se acostumbraba a legalizar los contratos en Israel. Por eso el pariente redentor le dijo a Bus: Cómpralo tú, y se quitó la sandalia. Entonces Bus proclamó antes los ancianos y ante todo el pueblo. Ahora usted dice, esta tradición es un poco tonta, ¿no? Acabo yo de leer un libro, a mí me gusta leer mucho, se llama The Kiterunner y está en inglés. Y uno de los cuentos ahí que cuenta es que de la confianza que tenían en su pueblito, ¿no? Ellos vienen aquí a América en el libro y la confianza que tienen aquí en el pueblito. Y una de las cosas que ellos iban al panadero. El panadero les daba como un twig o un pedazo de palo y les hacía una marca en el pedazo de palo. Cuando ellos fiaban, le ponía otra marca. Y al fin del mes, ellos traían el palo y el panadero contaba las marcas y él sabía cuántas le tenía que cobrar. Ahora, esta tradición de quitarse el zapato puede ser ridícula, pero ellos, esa es la forma que ellos la hacían y está en la ley también lo dice esto. Hoy son ustedes testigos de que le he comprado a Noemí toda la propiedad de Mielec, Eguilón y Amillón, y de que he tomado como esposa a Ruth la Moabita y viuda de Malllón, a fin de preservar el nombre del difunto con su heredad hasta que su nombre no despadezca de entre su familia ni los registros del pueblo. Hoy son ustedes testigos. Los ancianos y todos los que están en la puerta respondieron: somos testigos que el Señor haga que la mujer que va a formar parte de su hogar sea como Raquel y Lea, quienes juntan edificaron el pueblo de Israel, que sean un hombre ilustre en Efrate y que adquieran renombre en Belén, que por medio de esta joven el Señor te conceda una descendencia tal que tu familia sea como los de Fares, el hijo de Tamar, le dio a Judá. Si ¿Sí se acuerdan de eso? Cuando Tamar durmió con Judá, que era su suegro, para que le diera un hijo. Así que Bus tomó a Ruth, se quedó con ella cuando se unieron al Señor, al Señor le concedió que quedar embarazada, de modo que tuvo un hijo. Las mujeres le decían a Noemí: alabado sea el Señor que no te ha dejado hoy ni un redentor que llegue a tener renombre en Israel. Este niño renovará tu vida y te sustentará en la vez, porque yo he dado a luz tu nuera, que te ama y es para ti mejor que 7 hijos. Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de excitarlo. Las vecinas le llamaron Obde. Esto fue el padre de Isaí, padre de David. Así que es el linaje de Fares. Fares fue el padre de Hezrón. Hezrón el padre de Ram. Ram el padre de Abimalac. Abimalac el padre de Nazán. Nazán el padre de Salmón. Salmón el padre de Bus. Bus el padre de Boz. Obes el padre de Isaí. Y Isaí el padre de David. So,